hermanos José, Alberto Araújo y Rubén Darío. Yo quise cultivar contigo un mundo de magia y de encanto, y quise recoger los sueños y las flores más lindas del campo, para sembrarla en tu corazón, y muy celoso cuidaría de ti. La semilla fruto de ese amor venía dispuesto a amar y a ser feliz. Sin oportunidad quedó los sueños y planes que en ti había puesto mi pobre corazón, y aunque no quieras te acordarás de mí. Ay, ay, ay, ay, cómo dueles ver que lo que amas se aleja. Ay, ay, ay, ay, cómo dueles ver que lo que amas se aleja. Yo me quiero y soy muy fuerte, pero si no vuelve, hasta luego mi reina. Yo me quiero y soy muy fuerte, pero si no vuelve, bye bye mi reina. Sin rumbo y volver a comenzar, tanto amor que te entregué mi vida. Hoy ni a los ojos me mira, tantos te quiero que te vi expresar. Hoy ni a los ojos me miras, tantos te quiero que te vi expresar. Ay, ay, ay, ay, cómo duele ver que lo que amas se aleja. Yo me quiero y soy muy fuerte, pero si no vuelves, bye bye mi reina. Anuar Calderón y Willy Godoy, mi gente. Que tú has sido mi sueño y juntos vivimos grandes ratos. Hoy te sorprende cuánto te quiero, ningún hombre te había amado tanto. Hoy te ensañas con mi corazón, lo malo que hizo fue quererte a ti. Si intentaras y aunque sea por amor, regala una oportunidad para mí. Ya que no fui yo quien te dejó, sino por ese orgullo que va en ti. No doblegaste tu corazón y poco a poco ese amor se fue de ti. Ay, ay, ay, ay, cómo duele ver que lo que amas se aleja. Yo me quiero y soy muy fuerte, pero si no vuelve, hasta luego mi reina. Yo me quiero y soy muy fuerte, pero si no vuelve, hasta luego mi reina. Hoy me da tristeza recordar las suaves caricias que me dabas. Tú me fingías al amar mientras mi alma en pleno te entregaba. Tú me fingías al amar mientras mi alma en pleno te entregaba. Ay, ay, ay, ay, cómo duele ver que lo que amas se aleja.